Yo soy Omar Dávila y estamos escuchando las 20 mejores canciones de la semana. Saludos a Diana López Rodríguez de Empalme, Sonora. Quiero felicitarte por tu programa. Quiero mandar saludos para mí, para mis amigas Abril, Carelia, que somos de Empalme. Muchas gracias. Gracias a la raza de Empalme que se reporta. Por acá tengo otro. Ah, no, estos dos ya los mandé. Ahorita habrá tomando más saludos de la gente que entra a www.omardavila.com. Seguimos con el Top 10. Con Omar Dávila. Número 10. 10. Las 10 mejores canciones de la semana vienen acá. Y arrancamos con el señor David Bisbal. ¿Quién me iba a decir? De tus labios, de tu tibio cuerpo, de tus noches, de tu fuego y de tu piel. De tu amor, él era el dueño. Tus caricias, todos tus secretos, el tesoro ajeno de tu dulce miel. Que yo esperaba un día tener la razón de mis deseos, pura, deseable, la impasible, ángel prisionero de quien no te ve, la que yo siempre soñé. ¿Quién me iba a decir que serías la lluvia y yo la tempestad? ¿Quién me iba a decir que tenías la cura de mi enfermedad? ¿Quién me iba a decir que serías la sangre? Número 9. Avanzando fuerte como la espuma, vienen los Belanova y su nueva canción Niño en Top 20. Thank you.